decisiones, toda clase de partidos, de gobiernos y de tradiciones, malos ejemplos con condiciones que hacen que la vida se base en sobrevivir. Yo podría tener la isla y comer uvas con queso, tomar el sol de Noa y pensar nada más que en mí, pero no hay paz que valga si la punta de la lanza mata a mis hermanos y me deja viva a mí. Que pienso, no es un crucigrama, es así de intenso. El tiempo se quema como incienso y no queda rama. Se nos derrama el porvenir. ¿A quién le importamos? Aquí estamos, solo con el compra, compra y el gasta, gasta. ¿Tú te crees libre? Esa clase de hijo puta se financian con tu pacha. Si tú me das bueno, yo te doy bueno. Si tú me das malo, no te doy nada. Mira lo que hago yo. De rodillas, la religión es la mejor mentira para aplacar mi corazón mareado con todo tipo de entretenimiento. Refranes y comida a mí me sirven de sustento, por eso mato, porque si no mato me matan, o lo que es peor, me llaman maricón o lesbiana. Hay algo peor, no hay frontera, no hay racismo, no. Con la globalización no hay rojo, ni amarillo, ni blanco, ni negro. Verde, mi amor, es el color del campeón. Si tú me das bueno, yo te...